directamente de MTV, porque lo estamos haciendo. Si no lo sabía, MTV en Reino Unido se acaba. Acaban los canales de música, ¿no? Exactamente. Y el canal más chimbo, que es el de los reality, sigue. Es el único que va a seguir. Sí. La música ya... Pero pues es que el tema es que todo el mundo va a ver videos musicales es a YouTube. Ya nadie va a ver videos musicales a la televisión. Tiene su casita propia, es que exacto. Sí, nada que hacer. Entonces, pues nada. Ahí está. Le tocó MTV. Y por eso esta semana, esa es nuestra pregunta. ¿Cuál canción los lleva directamente a MTV? MTV, las oportunidades vienen con estilo, beneficios y flow. Aplica ya en la X. Son las 10 de la mañana, 6 minutos. ¿Quieres más tiempo libre y parchar con gente cool? Ese combo existe y está en TP. Con horarios de 36, 40 o 42 horas, vas a tener tiempo de sobra para lo que más te mueve. Esta es tu oportunidad de vivir a tu ritmo, con beneficios como fondo de empleados, contrato indefinido, bonos y mucho más. Este es tu parche. Aplica a las convocatorias más top en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Vamos a hablar de cosas que están pasando en el cine, en las series. Ok. ¿Qué se viene, Cami? Bueno, y es que ya estamos a pocos días del lanzamiento de la serie Bienvenidos a Derry, de It. Muy bien. De Stephen King. Sí. El 27 de octubre estará en HBO Max. Ok. Y pues se ha hablado mucho porque originalmente pues es una precuela de los orígenes del asesino, el payaso asesino, It, ¿no? Pero lo bueno es que después de una entrevista que hicieron en el Comic-Con, hablaron de lo que se podría ver en esta nueva serie. Y una de ellas es que va a conectar con varias obras de Stephen King. Ah, fantástico. Va a ser como varios guiñitos, entre esos Rita Hayworth y la redención de Shawshank. Sí. Va a tener varios guiños, esa película que además fue adaptada en 1994 y que creo se lanzó bajo otro nombre, que era Cadena Perpetua. Pues ya está vinculado incluso en el tráiler de Bienvenidos a Derry, ya hay la aparición de el autobús con el logo de la prisión de Shawshank. Hay varios guiñitos, incluso uno de los guiños que la gente más está esperando y que además adelantaron en esta entrevista, es que va a haber un personaje del Resplandor que va a ser clave en la serie. Fantástico. Ajá. Y donde también se va a hablar un poco de esa habilidad psíquica en el Resplandor y cómo son los inicios del payaso Pennywise. Va a estar chévere. Esta va a estar chévere. Muy bien. Yo le tengo terror. mucha fe. 27 sí. de octubre en HBO Max. Muy bien. Ese universo de Stephen King es muy bueno. Pero ese universo de Stephen King está basado en un ente. Se supone que es un ente de otro universo que es más hacia el lado alienígena que hacia la paranormal. Que paranormal. ¿Tú te acuerdas cómo porque se llamó esa serie que vimos que era de afuera, el intruso? No, ¿te acuerdas? Era fantástica. ¿Que era de terror? Sí, no, con alienígenas, pero era inspirado en una obra de Stephen King. No me acuerdo cuál era, pero sí. O sea, todos los libros y todas las historias de Stephen King se supone que suceden dentro de un mismo universo. Sí. Esa es la teoría que existe. Y digamos que todo gira alrededor de ese ente que llega a este universo, que toma la forma de Pennywise, el payaso. Oh, no sabía eso. Pero realmente no es que sea un humano, un payaso, es un ente que toma la forma de... Yo no lo sabía. The Outsider es la serie que te digo. Ah, ok. Sí, buena. Sí, muy buena. Uf. No, Stephen King es el rey del terror. O sea, ¿viste algo de terror? ¿Vas a ver algo? ¿Te llama la atención? Me empecé a ver este puente, voy como en el episodio quinto o sexto, no me acuerdo, sí. La serie de Ed Gein, asesino serial que inspiró el personaje de Norman Bates en Psicosis, sí. Leatherface en La Masacre en Texas, Billy the Kid y Billy the Kid y el personaje de Anthony Hopkins en El Silencio de los Inocentes. Hannibal Lecter. Ah, muy bueno. Sí, o sea, está chévere la serie. Pero tengo un problema súper tonto. Pero es mío, es personal mío, no tiene nada que ver con la serie. Yes. Y es que viendo al actor que hace de Ed Gein, que además pues uno ve las fotos reales de Ed Gein y es igualito, o sea, está muy bien hecho el casting, pero también no había caído en cuenta que Ed Gein es igualito a Macklemore. Entonces ya no puedo dejar de ver a Ed Gein como un rapero blanco, o ya no puedo dejar de ver a Macklemore como un asesino en serie. Entonces tengo ese problema musical. Quédate con el segundo porque es terror. Tengo ese problema musical en mi cabeza relacionado con el terror, sí. Te toca dejar ir. Pero entonces tengo ese problema porque la serie está chévere, tiene sus momentos igual. Hay algunas inconsistencias con la vida real y las adaptaciones, okay, sobre todo de Psicosis y eso, pero pues uno entiende que es un tema ficcionado también, pero me dificulta mucho conectarme con el terror cuando cada vez que veo a Ed Gein estoy viendo al rapero Macklemore. Mira, te tocó entonces hacer el ejercicio porque cómo va a estar el resto de capítulos así. Sí, yo sé, no, y man. Me quedan, ¿qué? ¿Cuántos son? ¿Como ocho? Son ocho. Entonces me imagínate. Quedan como dos capítulos, entonces creo que ya no la logré. Ah, bueno, no, ya, déjalo ser. Sí, ya más pasé al otro lado. Sí, entonces va a matar gente y empieza, what? No, bueno, tenle miedo a Macklemore ahora. Es mejor, sí. Sí, voy a tenerle miedo a Macklemore. En Easy, los martes se disfrutan con todo. Aprovecha hasta el 30% de descuento en electrodomésticos. Acef, Mave y Midea, pagando con tus tarjetas de los bancos Aval y Dale. Válido todos los martes hasta el 28 de octubre de 2025. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Otra canción. Ay, claro, tiene todo que ver con MTV. Ese video, ajá. Ah, ahí está claro. Rock DJ. Hands if you're not with a man, can I kick it? Y se iba quitando partes de su cuerpo y uno, ay, no, a mí no me dejaban ver ese video, pero a mí me encantaba. Da primero miedo. Porque él empezaba quitándose la ropa. Sí, pero bueno, eso sí que fue un video revolucionario. Claro. Fantástico. Completamente revolucionario. En ese momento estaba mejor que nunca. Sí, también, bueno, Camila. Pero es verdad, tomo tu mano. Ella habla con la verdad, Uri. Sí. Movistar lo vuelve a hacer. Lanza la fibra más rápida del país. 2000 megas de velocidad extrema. Así es, 2000 megas simétricas. La misma velocidad de subida y de bajada para que vueles desde tu casa. Migra, pero la fibra de verdad, verdad. Oferta exclusiva en Bogotá. Conéctate con lo que te mueve. Aplican términos y condiciones y seguimos viajando por estas canciones que nos llevan a MTV. Aleja Chavarría dice In the Shadows de Rasmus. Sí. Otro que también era increíble. Con esas sombras negras en los ojos. Hay cosas que no se olvidan fácil, el primer amor, la dirección de tu abuelita y la suavidad y cremosidad de Club Colombia Trigo, porque cuando algo es tan único se queda. Club Colombia Trigo, suave y cremosa. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Y nos vamos con la que empezó todo. Viste, no hay que escupir para arriba, Uri, porque puede caer en la cara. El video mató a la estrella de radio. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Pasando cosas, se vienen cosas también chéveres porque estamos en el mes. Así este que es el mes para ver películas de terror, para asustarse, para... Sí, rico, y chévere. Nos quedamos en el terror porque hay un actor que está en campaña para ser elegido para el Oscar, que creo todos nosotros estaremos de acuerdo. Y es el perrito de Good Boy. Está buscando nominación al Oscar. Ok. Entonces, es una cinta de miedo. Yo se la doy ya. Sí, ya. Ya ganó. No, hay que ver la actuación. O sea, del perrito. Hay que verla. Para los que no saben, Good Boy es una película de terror que está contada desde la perspectiva de un perro que se estrenó a principios de este mes. Ahora el estudio está pidiendo a la Academia de Artes y Ciencias que les lance un hueso en plena temporada de premios. Actualmente las reglas del Oscar solo permiten premiar a actores humanos. Sin embargo, en una carta abierta con un tono lindo que se compartió en Variety, el estudio sostiene que ya es hora de cambiar eso. A pesar de mi aclamado papel en la reciente película Good Boy, se me ha considerado inelegible para la categoría de mejor actor. Al parecer no soy lo suficientemente bueno para ustedes. Igual nunca va a pasar, pero es una muy buena estrategia de mercadeo para la película. Es fantástica. O otro perro, ¿te acuerdas? Y ese fue hace poco y fue una película, es que no me acuerdo cómo se llama, que se llevó Oscar. Yo no sé si tú la viste. Ah, sí, el que se suicida entre. ¿Cómo era que se llamaba esa película? Historia de un algo, creo. No me acuerdo bien, pero sí, de qué perro hablas llevaron. Lo llevaron a las ceremonias de premios y todo el rollo, un perro blanquito. Era como un border collie, algo así. Blanquito con negro, sí. Sí, divino, y él estuvo en la promoción de. Y está bien, es que saben, la tienen muy clara en el mercadeo. No hay nada que enganche más a la gente que los animalitos. Y si es de una forma positiva, pues obviamente mucho más. Sí, total. Y en este caso, qué buena estrategia para promocionar una película que, pues obviamente, se supone, porque no la hemos visto todavía, aquí se estrena como dentro de 2 semanas. Sí. Protagonizada por este perrito. Pues porque la historia gira alrededor del perro. Atención, al perro no le pasa nada, por si bendito acaso, sea. Para que sepan. Ay, quienes están dudando si ir a ver o no Good Boy, porque el perrito, pasar. No, al perro no le pasa nada. Como se sabe desde hace mucho tiempo, se dice que los perros o los animalitos sienten presencias extrañas, ¿no? Los gatos, los perros, tan. Entonces, esta película se supone que está hecha desde el punto de vista de un perro, que ese perro ve dentro de la casa de su dueño. Y ahí nos sea en galleta, un no Oscar, que haga la forma de una galleta. Eso sería lindo. Eso puede ser, galletas de los. Eso, más bien para una compañía. ¿Cierto? Que sería se monte lindo. A decir, no le dieron el Oscar, pero aquí le mandamos galletas. Las galletas. Precioso. Sí. Messi se llamó el perro de la película francesa Anatomía de una Caída. Anatomía de una Caída. Que le hicieron hasta momento y todo en la premiación. Salió ahí, así que yo sí diría que tienen que entregar esa categoría. Es muy difícil. Es que es muy difícil porque es entrenador. Claro, eso por un lado, porque tiene un entrenador humano que es el que le dice dónde moverse, dónde hacer, tan. Y donde abran una categoría, a ver, siendo muy realista, por más cariño que usted le tenga a los animalitos, si usted abre la puerta a premiar un perro, tiene que empezar a premiar inteligencia artificial. También. No. Bueno, claro. Sí, también es entonces cierto. Es una puerta muy peligrosa y muy delicada de abrir. Ganó en nuestros corazones. Sí, en nuestros corazones ya se llevó el Oscar. Muy bien, gracias. Todos, y ni siquiera la hemos visto. No. Pero está entre los planes. Seguimos con canciones que conocimos gracias a MTV. Sí, Lily dice que recuerda de chiquita ver el video de Opposites Attract de Paula Abdul. Que manejaba animación. Sí. Como Roger Rabbit. Ahí teníamos a Sabrina Carpenter con información importante para todos ustedes, porque Movistar lo vuelve a hacer. Lanza la fibra más rápida del país, 2000 megas de velocidad extrema. Así es, 2000 megas simétricas, la misma velocidad de subida y de bajada para que vueles desde tu casa. Migra, pero la fibra de verdad, oferta exclusiva en Bogotá. Conéctate con lo que te mueve, aplica en términos y condiciones. Así que ya lo saben, durante toda esta semana vamos a estar haciendo este recorrido por canciones que nos llevan a MTV y vamos a cerrar con La Reina. Sí. Cerríos dice Like a Virgin, Madonna. Ay, ella, claro. Tantas. El que más recuerdo de ella es Like a Prayer. Porque la metió en problemas. Sí, claro. Muchos problemas, pero sí también tuvo una buena época ella. Totalmente. Pues Madonna fue una de las estrellas de la era dorada de MTV. Sí. Sacó provecho. Sí. Lo supo hacer muy bien. Sí, claro, su imagen como... ¿Cuál fue tu video favorito de Madonna? Mi video favorito de Madonna de toda la vida, yo creo que sí es Like a Prayer, sin duda. Sí, es el tuyo. Sí, claro, porque es que ese fue un video de alto presupuesto, además, en su momento, 1989, en el momento en el que competía con también los videos que seguían saliendo del álbum Bad de Michael Jackson, porque claro, era... Es que sí, era, ¿no?, una época increíble, bella, ¿no? El tuyo favorito de Madonna. Ay... ¿Pueden decirme? No, tranquila, ¿quién te va a juzgar? La Isla Bonita me gustaba. Bueno. ¿Ah, sí? Les juro, me gustaba mucho. Yo creo que por ahí... Ya van 4 personas contigo. ¿Ves? Bien, va aumentando. A la gente no le gusta, pero yo no sé por qué de pronto cuando la vi por primera vez, sí. Ya. Porque sé que hay mucha gente que le gusta la canción. Pero el video... Sonoramente también, y todo el rollo. El video ya nunca dice realmente dónde es. Sí. Ni en la canción tampoco. Entonces, yo me imaginaba como por allá, en alguna isla griega, ay, no que sé. Tú te vas lejos. Entonces, yo me imaginaba claro. Y uno de mis sueños era estar ahí, en la Isla es Bonita. Es chévere, sí. Muy bien. El claro. mío, Frozen, porque lo dirigió Chris Cunningham. Ajá. Que es cuando ya está en la playa y empiezan a salirle alas y se empiezan a convertir en aves. Sí. Ah, ese video es una cosa muy seria. Sí, sí, es chévere, pero yo creería que él, para mí, por lo menos el video de Madonna por excelencia en toda su carrera es el like de a Like a Prayer. Sí. Y nos vamos con Like a Virgin, porque usted, oyente, es la prioridad. Eso. Porque usted lo pidió.